Bien, por eso. ¿Y en tu caso? En mi caso tengo las condiciones que exige una fiesta de esa magnitud, después de una celebración de un lustro, como habitualmente se dice. ¿A qué hora te acostaste? Tarde, como corresponde a una fiesta. Bueno, o sea, estás mal. ¿Ahora querés una pastilla, algo para...? No sabría decir si es mal como estoy. Bueno, yo estoy caliente. ¿Por qué? Bueno, mal y caliente, pero se puede hacer un programa maravilloso en esas condiciones. Caliente en términos de enojo, no del otro. Ah, bien, bueno. Tú has tenido una jornada crispado. Crispado, hincha las pelotas. Una jornada muy densa en la ciudad de Buenos Aires, no por el calor, sino por los habitantes de la misma. Y no, en cuestiones más bien... Intolerante. Estoy intolerante, con razón, lógicamente, como todo intolerante que se jacta de su intolerancia, tiene la razón. Pero no, voy a traer al paño de esta mesa de trabajo una serie de eventos que me ocurrieron el día de hoy, frívolos, por supuesto. Lo toco al paño. En ningún momento vamos a hablar de las elecciones, de cosas realmente serias. Mientras hace un gol Independiente y nadie me da pelota en este momento, 2-1 por la Copa Sudamericana en este momento, con este resultado, diría Víctor Hugo, con este resultado clasifica Independiente a la final para jugar con Goiás, que es un equipo que descendió en Brasil. O sea, se fue a la B de Brasil y va a jugar la final de la Copa Sudamericana. Paréntesis, bueno, viene a pie esto, porque no solo... Indignado, no, crispado, sí. Intolerante. No se trata de interrupciones, sino de cuando el ser se te mete, no le importa que uno esté ahí, sí. Te atropella. Sí, sí. Tres ítems que me ocurrieron en el día de hoy, que es demasiado para una persona crispada como yo. Plena ciudad de Buenos Aires. Plena ciudad de Buenos Aires, calor, bicis, bicicletas, ciclistas, jóvenes normalmente, porque la gente grande no suele andar tanto en bici. Y si anda, en realidad tiene más cuidado. Bueno, sí, vamos. Que anda a contramano. Es peligro. Rápido. Y por la vereda. Y como que te apunta. Eso que hay bicisendas, dicen aquí, pero... No importa, porque se hace con la bicisenda, sin la bicisenda. La bicisenda por lo menos... Uno podría pensar que la vereda no tiene una mano específica. No, claro, pero vos vas mirando para allá, por lo menos... Generalmente la multitud... No, uno... Es decir, creo que no podría decir que tiene una mano específica. Está bien, pero... Contramano a como vos venías. De espalda, no contramano. Porque si viene de contramano como yo vengo... Lo ves. Lo veo, pero no, viene atrás mío, te viene y te había pasa entendido con que era todo, contramano. Claro. Te pasa con todo, echándote un finito, y vos, o sea, no vayas a la de... Parece Radio Belgrano, dicen acá, pero estoy crispado y tengo dos más. Sí, más o menos hasta qué hora. 11:30, podemos hacer el programa hasta 11:30 contando las crispaciones. Gente que no espera que uno baje del subte para subirse al subte. No, algo peor. No entienden cómo es el precio de osmosis. Hay algo peor. La gente que no respeta la escalera mecánica. O que no respeta el funcionamiento lógico de una escalera mecánica. Y sube o baja. Efectivamente. Sube. Un grado de impaciencia tremendo. Tal cual. ¿Ves que estamos de acuerdo? Y bueno, el último que es grave en términos de cultura, de difusión. Es gravísimo. Mincha las pelotas. Un día me voy a levantar y voy a... A decirlo en voz alta en el medio de un concierto. Voy a parar el concierto y voy a decir: cállate, por favor, que está tocando los músicos Aníbal Troilo, a los cuales vinimos, inclusive hemos pagado entradas para ver. Y vos, justo que también pagás entrada, te me pones al lado y te me pones a hablar con tu compañera de silla como si no se vieran, pero justo... ¿Y qué comentaban? No sé, tanto han hablado, pero tanto hablaron. ¿Pero era un café con concierto? ¿O era un concierto? Era un concierto. Está bien, está bien. Un concierto. No viene al caso el lugar, porque el lugar en realidad no tiene la culpa. Sí, era el Club Atlético Fernández Fierro, pero no era el club el que tiene la culpa. Es la gente que encima, o sea, 25 o 30 pesos, o sea... Muy bien. Se tendrían bien. Que juntar reclamos y al... Tal cual, es lo que dice Tarufetti. Reclamos al 4382-9327. Ahí pueden hacerlo, así como lo hace el señor conductor de este programa. No sé. Que hasta la medianoche los está acompañando aquí en AM530. ¡Salgan de ahí! Escuchamos al trío Quasimodo junto al cuarteto de cuerdas Recopado haciendo Salgan de ahí, una composición de Pedro Oneto. ¡Epa! Cobian y Cadica. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador telefónico de AM530, la voz de las madres, para hacer los reclamos que ustedes necesiten, como el de Germán. Tenemos el primero. Bernardo, mira, el primer reclamo es que el conductor se tiene que poner a poner música y no reclamar, porque si no, a mí me aburre. El segundo reclamo es, si yo me pongo a reclamar, se va a perder el programa, no va a haber más programa, va a tener solamente reclamo mío. Y no puedo reclamar, entonces. Así que ese es el segundo reclamo. Bueno, va en joda esto, pero no importa, pásenlo, chao. Claro, decía, no, ahora va en joda, pero claramente este señor anda en bici. Pero lo dije yo, hasta las 11:30 si no íbamos a estar reclamando, no tiene sentido. Hagamos un programa de reclamos y listo. Este no es un programa de reclamos. Este tipo de gente es la que te anda de espalda en la bici, se te sube en el subte. Bernardo, aprovecha para hablar en los conciertos. Más vías de comunicación, sí. Más reclamos. Reitero, 4382-9327, que necesitamos aparato de choque. Fracturaexpuesta@madres.org, mails de quejas. Y el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. El mail de vuelta, fracturaexpuesta@madres.org, para que nos dejen correos electrónicos. Ya llega Claudia Levi, ya llega Nora y Richie, ya llega Maximiliano Senkiu, ya llega Nicolás Esquivel, ya llega. Tengo un reclamo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas y palabras. Es la emoción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. A quien están escuchando es a la cantante Nora Di Ricci, la acompaña el guitarrista Ariel Argañarás. Y mañana, precisamente, Nora se va a presentar en concierto, pero no vamos a adelantar nada porque la tenemos a ella en comunicación telefónica. La saludamos. Hola, Nora, acá te saludamos Germán y Maxi desde Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nos alegra conversar con vos y queríamos saber qué es lo que vas a presentar mañana ahí en el Café del Lector. Mira, lo que estamos presentando con Ari es el último disco que sacamos, que se llama Trasnochando, que es es un trabajo que tiene 11 temas así de, no sé, para mí son joyas alucinantes del tango que no se escuchan mucho habitualmente, excepto que uno sea milonguero, como es mi caso. Entonces las anduve recolectando por las milongas, y con el placer enorme de, además de cantarlas. O sea que es un repertorio, como vos decías, milonguero. Sí, nosotros la idea que tenemos es justamente, muchas veces el tango cantado fue perdiendo un poco la cosa del compás, ¿no? Sí. Del ritmo, y se volvió como más abolerado, un poco más lento. Y a mí lo que me gustaba recuperar era justamente esta cuestión totalmente energética que tiene el tango, que es así, que te dan ganas de pararte y bailarlo, ¿no? Claro. Ahora, uno del sentido común podría pensar que en un formato de voz y guitarra esto no se podría lograr, sino que es más característico de las orquestas. Tal cual, ese es como el desafío, ¿no? Y bueno, estamos proponiendo esto a ver qué pasa. Hasta ahora han sido pocos los que se han animado a salir a las pistas, pero no perdemos las esperanzas, ¿viste? Además es un desafío también para mí como cantante, porque bueno, cantar como cantaban aquellos cantores que acompañaban a las orquestas, prácticamente algunos ni respiraban. Yo escucho algunos valses, sobre todo que cantaba Floreal, por ejemplo, y decís, este tipo no respiró nunca en todo el tema, no puede ser. Y también para Ariel Argañarás, que es un guitarrista excepcional, que seguramente ustedes conocen, lo que significa también tocar solo, digamos, a esa velocidad y llenando todo el espacio como logra hacerlo él, ¿no? Sí, hay un grado mayor de exposición también, ¿no? Al ser solo el hecho de la voz y la guitarra ahí. Absolutamente, y aparte se genera como una cosa también como más íntima, ¿viste? Que no tiene por ahí el, que es como lo que, la cuota que le agregamos al tango milonguero, digamos. Es la misma esencia, pero se logra un efecto mucho más íntimo. Estamos conversando con Nora Di Ricci, cantante. Ella se va a presentar mañana en el Café del Lector, que queda en Agüero 2501. Esto es en los jardines de la Biblioteca Nacional, ¿verdad, Nora? Así es. Así es. Bien. Para gente culta, eso. Sí. Nora, claro. En tu repertorio, en el disco, para quienes tengan el disco o lo adquieran mañana, por ejemplo, seguramente. Sí, absolutamente. ¿Qué precio está el disco? ¿Qué temas? No, ¿qué precio? ¿A qué precio? 25 pesitos. Perfecto, bueno, quienes lo compren verán que cada tango a su costadito tiene entre paréntesis el año de procedencia. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el repertorio. ¿Qué es lo que te llevó a elegir este repertorio? Más allá de los tangos, como vos decías, no tan rescatados, pero ¿qué fue lo que te motivó? Y segundo es si en algún momento incorporarás canciones de ahora. Te contesto la segunda primero. Sí, la verdad que me encantaría incorporar canciones de ahora. De hecho, yo en mi repertorio tengo, no lo grabé todavía, pero hay un tango que canto que se llama Melancolía y Bandoneón, que es la música es de Susana Murguía y la letra es de la música de Osvaldo Schiavoni. Ajá. Y es la verdad que un tango precioso. Estoy en la búsqueda de tangos nuevos. Me encantaría, la verdad, poder incorporar en el próximo trabajo tangos de ahora, ¿no? Bien. Igual es como también una lucha interna que yo tengo, porque yo soy como una tanguera de las medio fundamentalistas, ¿viste? Ajá, talibán. Bueno, claro, un talibán del tango. ¿Y qué es lo, perdón, Nora, pero qué es lo que no encontrás quizás en las composiciones actuales que sí te dan las, si querés, las clásicas? Y mira, yo lo que siento es que esa cosa, esa amalgama que se generaba entre la letra y la música, hoy es difícil de encontrar. A veces las siento como un poco forzadas. Uh-huh. Sobre todo las letras, ¿no? Claro. Es como que quisiéramos retomar un discurso que ya no es nuestro, no es actual, y todavía no se encuentra el discurso tanguero de hoy. Que a veces sí, por ejemplo, lo tiene el rock. Muchas veces el rock hace tangos, digamos, ¿no? Claro, sí. Tiene letras que son mucho más tangueras que por ahí los tangos que se producen hoy. Esto con todo el respeto y a todos los la gente que está laburando en componer tango hoy, ¿no? No es muy muy amable por ahí de mi parte. No, bueno, pero son decisiones que uno como artista generalmente toma a la hora de, por lo pronto, grabar un disco, ¿no? Sí, me pasa eso, como que todavía no siento que la voz del tango actual la hayamos encontrado, ¿viste? Bien. Bien, bueno, Nora, te agradecemos la comunicación y reiteramos mañana, viernes 26 de noviembre a las 21:30 horas en el Café del Lector, Agüero 2501, reiteramos que es en los jardines de la Biblioteca Nacional. Nora junto a Ariel Argañarás, Nora y Richie junto a Ariel Argañarás estarán presentando Trasnochando. Escuchamos, te agradecemos la comunicación, Nora. Por favor, gracias a ustedes y desde ya que están más que recontra invitados, ojalá que puedan estar. Muy bien, gracias, Nora. No, gracias a ustedes. Un abrazo, extendemos la invitación a todos los oyentes de la 530, Nora y Richie junto a Ariel Argañarás mañana en el Café del Lector, ahí en los jardines de la Biblioteca Nacional. De 1957, Milonga, Baldosa Floja. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta me la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabaret. Mi vida es una milonga, sé que bailando la moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. De Florindo Sassone y Julio Bocazzi, Baldosa Floja, interpretado por Nora Di Ricci y Ariel Argañarás en guitarra. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, ya está aquí en los estudios. Claudia Levy, la cantante, vamos a conversar en un rato con ella y queda muchísimo más Fractura Expuesta aquí en la 530. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.